muy buena. Sé que DJ Mao Mix va a ser el que va a dar carta aquí y va a organizar un poco este directo. Muy buenas, DJ Mao Mix. Muy buenas, ¿cómo estás, amigo Juan? Pues yo disfrutando cada minuto. Cada vez estoy más contento, la verdad. Sin más preámbulo y para que puedan terminar puntuales, yo ya me retiro y les dejo en el directo. Venga, un abrazo a todos. Vale, un abrazo, Juan. Muchas gracias. Bueno, continuamos en esta maratón linuxera. ¿Quién te habla? DJ Mamomix, directamente desde Ibagué, Colombia. Y para esta hora, hoy tenemos audio y música en Genio Linux. Por supuesto, me acompañan diferentes panelistas, diferentes compañeros que nos van a hablar de todo el tema que tiene que ver con con el audio, la música, la producción musical, las mezclas y todo lo referente al sistema de audio. Vamos a empezar saludando aquí en el orden en el que tengo en la sala al amigo Cristian. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Hola, DJ. Desde aquí de Chile, saludándolos a todos. Muy feliz de liberar el software con ustedes. Eso es, un saludo también para ti, amigo Cristian. Continuamos con el amigo José GDF. Hola, amigo José, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Transmitiendo desde Valencia, España. ¿Cómo estás, DJ? Muy bien, muy bien. También tenemos directamente desde México al amigo Richie. Hola, Richie, ¿cómo estás? ¿Qué tal, DJ? Pues aquí llegando de otra charla, imagínate cómo ves esto. Y ahora voy a andar de metiche por este lado, así que a ver qué logramos sacar y compartir con nuestros queridos escuchas. Así es, ahí te estuvimos escuchando. Excelente charla junto con el amigo Yoyo Fernández. Y continuamos acá, tenemos al amigo Alejandro. Hola, ¿cómo estás, Alejandro? Hola, buenas tardes. Yo estoy transmitiendo aquí desde España, así que en mi caso es buenas tardes. Perfecto. Bueno, vamos a entrar ya en materia, sin más demora, sin más preámbulo, y tenemos primero una introducción a lo que es la producción musical y de audio. Tenemos varios temas que vamos a tocar, el tema de lo que es la composición, grabación, mezcla, masterización, podcasting y sistema de streaming. Así que, si quiere, vamos arrancando de a poco, arrancamos con dos temas, con composición y grabación, para que el tiempo de pronto no nos vaya a alcanzar. Así que vamos a arrancar con el amigo Cristian con el tema de composición y grabación. ¿Qué opinas de todo esto de la composición y la grabación en Genio Linux? Mira, en general, el proceso de producción musical, cuando hablamos de composición y grabación, es como algo que uno hace pre-empezar a grabar. Es decir, la composición es un tema más bien creativo, y el proceso de grabación es algo que te lleva al computador necesariamente, a menos que trabajes con solo sistemas análogos. Después de la grabación tienes el tema de mezclas, que es el nivelar los sonidos de cada uno de tus instrumentos. Después tienes masterización, que es llevar esa mezcla a un producto final, lo que podría llegar a un audio, o, perdón, a un CD o a un MP3. Y ya en otros ámbitos de la producción, como por ejemplo el podcasting o el streaming, donde tienes otro ámbito de lo que es la producción, donde más bien tú te preocupas de las voces, de los sonidos de fondo, de la transmisión hacia internet de este audio. Y todos esos temas van dentro de lo que podemos entender como producción musical y de audio. No sé si alguno de ustedes tendrá alguna otra visión de lo que es producción musical y de audio. Bueno, si es, vamos a irle preguntando, por supuesto, a cada uno de los compañeros para que nos vayamos ilustrando en esos diferentes temas. Pasamos también aquí con el amigo José GDF para que nos cuente un poco del tema de la composición y de la grabación de audio. Bueno, la composición tradicionalmente se ha hecho siempre con partituras y gente por lo general que sabía de solfeo y tal. Hoy en día ya no es tan necesario ese tipo de conocimientos gracias al MIDI y a todo el software que facilita la edición de partituras y ficheros MIDI. En ese caso, la composición, digamos que sería un atajo usar programas que manejen MIDI. Ahí podríamos utilizar la composición simplemente, no hace falta ni siquiera un teclado MIDI, simplemente editando unos cuadrilla ya se puede componer. Otra manera de componer, si dispones de un instrumento musical, sería, por ejemplo, grabarte improvisando algo. Puedes grabar, por ejemplo, no hace falta nada del otro mundo, Audacity, por ejemplo, puedes grabar varias pistas, ir componiendo así también. Y no sé, ¿alguno más que quiera aportar algo en el tema de composición? Porque... Bueno, perfecto. Bueno, para ir continuando, vamos a darle el paso aquí a nuestro amigo Alejandro. Y antes de darle el paso, pues quisiera dar un saludo muy especial a todas las personas que nos están escuchando a través de las diferentes plataformas, por supuesto, a través de YouTube, a través de Maratón.ml y a través de las diferentes radios, Solo Éxitos y también la de Quillal Radio. Fuerte abrazo para todos los que están ahí en la sala de chat de YouTube. Por supuesto, les estamos leyendo por si en determinado momento quieren hacer alguna pregunta, ya que vamos a tocar también todos los programas que se pueden llegar a utilizar en GNU Linux y sistemas operativos, pero eso será con el transcurrir de los minutos. Así que vamos a darle el paso al amigo Alejandro, que nos va a hablar sobre el tema de composición y grabación en GNU Linux. Bueno, a ver, yendo a concretando más qué se puede usar en Linux, que es el asunto que nos toca hoy, para componer y grabar música con el ordenador, obviamente. En Linux, para la composición, puedes usar el flujo clásico de programar pistas MIDI, que eso se podría hacer con programas. Más adelante los trataremos un poquito más en profundidad, pero se puede hacer con programas como Ardour, que es el clon de Pro Tools para Linux, aproximadamente, así es como lo llaman, Qtractor y otros secuenciadores MIDI en general, o se pueden usar editores de partitura, como por ejemplo el MuseScore, que yo no lo uso demasiado, pero gente que sí lo usa dice que está al nivel de programas de partituras profesionales. Para tablatura se puede usar Tux Guitar, para tablatura de guitarra, y hay un sistema para impresión de partituras, y si coges práctica también de programación de partituras, que es a base de Lilypon con Denemo, que según mucha gente que me ha contado de tema de partituras, es el programa que imprime las mejores partituras visualmente, tiene la mejor estética. Entonces, más que nada, mencionar eso, simplemente herramientas con las que se puede hacer, que en Linux se puede. Perfecto, eso es, muy bien. Ahí vamos entrando poco a poco al tema que tiene que ver con el audio y la producción. Bueno, vamos a tocar un tema directamente de lo que tiene que ver con la mezcla y la masterización, ¿sí? Sobre este tema, bueno, quiero arrancar yo opinando. A nivel de la mezcla, recordemos que podemos manejar diferentes tipos de mezcla, ¿no? Lo que hablamos de a nivel de producción musical para creación de música, ¿sí? Podemos llegar a utilizar todos esos programas de mezclas, como es el tema de Ardour, y especialmente de Ardour, para lo que tiene que ver con la composición de música a nivel de mezclar, pero no mezclas de canciones, sino mezclar diferentes instrumentos y empezar a generar una pista para crear canciones. La otra parte de la mezcla tiene que ver con la mezcla que se maneja a nivel DJ, que es ya la mezcla de música. Se maneja directamente sobre dos temas, la mezcla en vivo y en directo, que es la que se hace a través de programas DJs, y la mezcla que podemos llegar a manejar a nivel de edición. Para eso, lo mejor que nosotros podemos llegar a utilizar en GNU Linux, que tenemos dos grandes herramientas, como es el tema de Ardour y de Audacity. El tema de Audacity lo podemos llegar a manejar y podemos llegar a tener diferentes pistas, diferentes tracks, e irlas mezclando, ir cortando pedazos e inclusive ir colocando una base por debajo. Yo considero que a nivel de GNU Linux tenemos muchísimas herramientas que podemos llegar a manejar y que tienen un trabajo profesional. Si consideramos que en determinado momento Audacity se nos queda corto, tenemos todo un draw, como es el tema de Ardour, el cual nos permite manejar multipista, no nos destruye el audio como tal, manejamos formatos sin pérdida de compresión, como es el tema de FLAC. Y bueno, en fin, Sobre esos temas también quisiera arrancar aquí con el amigo José GDF, que es productor. El tema de la mezcla y la masterización, ¿qué nos podrías aportar tú en ese tema a nivel de GNU Linux? Hombre, tanto como productor, yo soy más bien un aficionadillo, tampoco. Pero bueno, está claro que Ardu ahora mismo, según tengo entendido y hasta donde yo he probado, porque he probado bastante, por ejemplo, Contractor o RoseGarden, Ardu es lo que más me ha acomodado a mí para poder mezclar y producir música. La facilidad que tiene para, por ejemplo, grabar un audio, como tú bien has dicho, y poder procesarlo sin destruirlo, sin, como pasa con Audacity, que en Audacity puedes grabar y procesar, pero cada vez que haces un procesamiento, la onda de sonido, digamos, en los datos, se modifican ya irreversiblemente, a no ser que hagas control Z y no lo guardes, obviamente. Sin embargo, con Ardour puedes, no solo eso, sino también puedes hacer envíos, retornos, procesar el sonido de formas muy complejas que solamente se pueden conseguir con programas privativos como, no sé, Pro Tools, Cubase, Samplitude, que es uno de los que usaba. Es muy versátil ese programa. Sí que ha habido un tiempo que era un poquito inestable, pero ahora mismo, hoy en día, yo estoy ahora mismo usando la 5.5, que va bastante bien, pero ahora mismo está la 5.11. Y yo creo que está apuntando muy alto ese programa y va a ser, no sé si un referente en el mundo de lo que es la producción musical profesional, pero es una buena alternativa a todos esos programas privativos que te he dicho. No sé, yo creo que alguien más por aquí ha probado otras soluciones. Ahora te dirán. Bueno, vamos a dar el paso al amigo Alejandro. Él va a tocar un poco más este tema de la masterización y la mezcla a nivel de audio. Alejandro. Sí, bueno, es decir que lo que voy a decir no es solo específico de masterización, sino básicamente de todo el proceso musical y de audio en Linux. La cuestión es que la flexibilidad de ruteo que te da Ardour, no por Ardour en sí mismo, sino por el subsistema de audio sobre el que corre, que es Jack. Esto lo trataremos más adelante, veremos cómo va. Pero por decirlo resumidamente, antes de entrar de lleno, puedes conectar los módulos, los plugins y los diferentes efectos y las pistas como si fuera una consola de grabación analógica antigua. Entonces, una flexibilidad de ruteo absoluta, literalmente. Claro, esta flexibilidad de ruteo hace que se puedan permitir otros modos de trabajar. En vez de tener un programa monolítico como Ardour, que más bien lo que hace es replicar cómo son los programas de sonido en Windows y en Macintosh, hay suites que aprovechan esta flexibilidad y te dan la pista de grabación por una parte, la mezcladora por otra, y así las puedes intercambiar con otras mezcladoras como quieras, el secuenciador por el otro. Entonces no tienes que ceñirte a tener que aguantarte todo el paquete completo. Puedes cambiar las diferentes partes. Esto además hace que consuman menos recursos. Y una vez que te acostumbras, a mí personalmente, que yo soy mucho de cacharrear con cable, es un modo de trabajar que me encanta. Muy bien, perfecto. Eso es. Bueno, vamos a hablar de un tema que es muy importante, y es el tema del hardware, ¿sí? A nivel de lo que son los instrumentos, micrófonos, mezcladoras, interfaces de audio, el poder de procesamiento de la CPU y todos esos temas. Así que en cada uno vamos a empezar a hablar sobre lo que estamos manejando actualmente a nivel de lo que son mesas de mezclas y todos esos temas. Vamos a arrancar con el amigo Richie desde México, a ver qué nos puede él opinar sobre esos temas de micrófonos, consolas de mezclas, interfaces. Amigo Richie. Sí, DJ, gracias. Pues mira, como sabrás, bueno, yo estoy abocándome más a lo que es la producción de podcast. Entonces, realmente lo que, pues digamos, como requerimientos importantes para mí es lo que es la parte de micrófonos, la parte de lo que sería, pues, ese intermedio, la interfaz o la mezcladora, que ahorita lo comento, y, pues, finalmente un programa de grabación, que lo que yo estoy utilizando es Audacity. No tengo tantos requerimientos a nivel de procesamiento, a nivel de kernel, que ya nos ahondarán por aquí los compañeros, pero digamos, esto es básicamente lo que yo estoy utilizando. Entonces, de la parte de micrófonos, sobre todo pues, para aquellos que estén interesados en acercarse a este tema. Hay dos grandes grupos de micrófonos, los que son los dinámicos y los de condensador, cada uno con sus características, cada uno con sus ventajas y desventajas, obviamente. Y pues comento un poco el tema cómo va. De los dinámicos, para hacerlo sencillo, decir que son micrófonos que tienen una menor sensibilidad. Los de condensador tienen más sensibilidad. Uno pensaría, bueno, pues entre más es mejor. Depende. Depende de dónde estés, depende de lo que estés grabando. Como ahorita que estamos haciendo un directo, pues no estamos, al menos no sé ustedes, yo no, estoy en una casa cualquiera, sin tratamiento acústico, donde es posible que entren cualquier cantidad de ruidos. Ya escucharon ayer en las pruebas que teníamos, ahí los perritos que sonaban ahí ladrando. Entonces, un micrófono con una alta sensibilidad no me serviría de mucho. Entonces, ahí yo tendría que recurrir a un micrófono dinámico o un micrófono con menos sensibilidad, que obviamente me va a captar menos ruido ambiental y pues me va a permitir pues trabajar de una manera adecuada. Si yo estuviera en un estudio, obviamente un micrófono de condensador pues me sería más conveniente por la riqueza de frecuencias que estaría captando. Hay que decir que esto de meterse en la cuestión de micrófonos es realmente una odisea, es una aventura. Hay cantidad de equipos, cantidad de aparatos que vas a encontrar, no solo diferentes en gamas de precios, no solo diferentes en gama de calidades de materiales, sino también en la capacidad, en las frecuencias de respuesta que manejan. Entonces, esto realmente es una aventura. Por otro lado, en los micrófonos, perdón, mencionar lo que es el patrón polar, que esto es algo, creo yo, bien importante, dependiendo de lo que estés haciendo, independientemente de si es para podcast o también para la producción musical. Hay tres grandes grupos, tres patrones muy utilizados, que es el patrón cardioide, que es en forma de corazón. Estos que solo te van a captar, vamos a decirlo así, desde donde tú estás hablando. Un patrón bidireccional o en forma de 8, pues si yo tengo una persona enfrente de mí, pues va a estar captando en ambas direcciones. Y un patrón omnidireccional, que va a estar captando pues enfrente, atrás y a los lados. Entonces es un micrófono que te va a servir para, pues digamos, imagínate que estás en una entrevista con varias personas, bueno, pues pones tu micrófono y te va a servir perfectamente. Obviamente cada micrófono te va a servir dependiendo de el tipo de grabación que estés realizando, que estés intentando hacer. No sé, en cuestión musical, ¿qué me dicen los compañeros? Bueno, de este tema vamos a pasar con el amigo José GDF, nos va a explicar un poco más. Muchas gracias, Richie. Estamos muy bien aquí con la participación de micrófonos. El hombre domina perfectamente todos estos temas de micrófonos y él tiene un muy buen podcast para las personas que deseen escucharlo, donde profundiza muchísimo más en el tema de los micrófonos. Sí, yo quería hacer una aportación un poco más bien breve al tipo. Además del tipo de micrófonos por su patrón polar, también se pueden dividir en dos grandes grupos. Los que van por USB y los que se conectan a un cable Canon jack de toda la vida. Un jack o XLR. Perdón. Y a la hora de elegir el micrófono es bastante más importante de lo que parece, porque para enchufar el micro y funcionar con un USB te puede bastar si simplemente vas a hacer un podcast, pero si vas a necesitar un poco más de calidad o algo, o conectar más micrófonos, lo más conveniente sería igual ya recurrir a una interfaz de audio y utilizar un micrófono ya con conexión Canon. Nada más que quería comentar eso. Sí, completamente de acuerdo, José. Y es que precisamente en función del micrófono, y vuelvo a lo que quieres realizar, pues es donde vas a tener esa gran diversidad de opciones de dónde escoger. Y esto que dices es bien importante, la parte de la forma de conexión, porque, por ejemplo, todos creo yo tenemos una computadora que es de donde estamos conectados, que viene con una tarjeta de sonido en donde podemos conectar un micrófono, unos auriculares, que para, pues digamos, unas pruebillas ahí, grabar cualquier cosa, nos puede valer perfectamente. Pero en la medida en la que alguien quiere realizar una grabación un poco más profesional, un poco más cuidada, llevarla a otro nivel, sea para voz, sea para música, pues ya vas a necesitar otro tipo de tarjetas. Y es ahí donde entran esto que mencionas, ¿no? Las interfaces, ese punto intermedio que va entre el micrófono y pues la computadora, que en este caso es el medio en el cual vamos a realizar la grabación. hay una diversidad también. Lo que más comúnmente vamos a encontrarnos es lo que son las interfaces y las mezcladoras. Ambas, a ver si no digo una tontería, son básicamente lo mismo en el sentido de que van a manejar entradas y salidas de audio. Y en función de las particularidades de cada una de estas, de estos aparatos, pues ya nos van a permitir diferentes opciones. Por ejemplo, una interfaz me va a captar pues el sonido tal cual yo lo estoy mandando. En cambio, una mezcladora me va a permitir capturar diferentes canales y además darles un tratamiento previo a la grabación. Entonces, esta sería la gran diferencia que yo vería. No sé, José, qué comentas en este sentido. Bueno, eso es. Vamos a darle también el paso a Alejandro y también, bueno, dentro de esos temas me gustaría hacerles una pequeña pregunta a cada uno de ustedes. El tema de las interfaces de audio y el tema de las mezcladoras de audio, ¿qué diferencias podría llegar a tener? ¿Y hay algunas incompatibilidades con Helium Linux o en general cualquier marca la podríamos trabajar bajo el sistema operativo del pingüino? Bueno, en este tema es curioso porque yo tuve la gran suerte de poder elegir, o sea, de tener que elegir la tarjeta de sonido siendo consciente de que tenía que ser compatible con Linux, por suerte. Porque la realidad es que no todas las tarjetas USB con Linux. Sin embargo, sí hay una cosa importante y esto sí da muchas probabilidades de que pueda llegar a funcionar. Y es el hecho de que sea compatible con la especificación USB Audio Class 2.0. Gracias a esta especificación hay algunas tarjetas que de hecho las venden como si fueran compatibles con Android. Si son compatibles con Android, con un 99% de probabilidades que sea compatible con Linux también, porque Android al fin y al cabo corre sobre un kernel Linux. La cuestión aquí se encuentra en que no todas las tarjetas de sonido que no tienen esa especificación son incompatibles con Linux. Por ejemplo, Behringer tiene una buena las Focusrite Scarlett, que es la que yo tengo, tiene una buena compatibilidad también con Linux. Y ahora sí que se me vengan arriba a la cabeza. Bueno, sí, para tarjetas internas de sonido también las hay. Por ejemplo, las de marca RME, que las hay que tienen entradas, también son compatibles con Linux. Tienen además unas latencias bajísimas. Y ahora mismo, de hecho, he dicho antes que estoy trabajando con una Focusrite y el micrófono que estoy usando ahora mismo para voz, de hecho, un dinámico, una audio. O sea que esto puede sonar relativamente bien. De hecho, no os importa, en un rato, después de darle el turno a Richie, que está aquí levantando la mano, voy a hacer una prueba para ver cómo se desenvuelve este set en un rig de guitarra, que es para lo que lo uso mayormente. Muy bien, excelente. Entonces, si los compañeros lo permiten, vamos con el amigo Richie y luego nos va a hacer la demo el amigo Alejandro. ¿Qué opinan, chicos? Perfecto. Mira, yo nada más quería comentar de esto que mencionan de la compatibilidad con Linux, que si tú entras a las páginas de los que producen, digamos, el hardware, va a ser ahí bien difícil que te encuentres una leyenda que te diga compatible con Linux. O sea, esto tristemente no lo vas a encontrar, lo cual no quiere decir que no te vayan a servir. Pero aquí la recomendación de mi parte sería que vayan a foros especializados como Hispasonic, se me ocurre, por ejemplo, donde ahí vas a encontrar cantidad de usuarios que han buscado o tenido experiencias con interfaces, con mezcladoras, con micrófonos, etcétera, todos los el equipo necesario para la producción musical y de audio. Y es en donde vas a encontrar pues las buenas experiencias y las malas experiencias respecto a los dispositivos. Entonces, si estás pensando en usar Linux y estás pensando en adquirir algo de hardware en este sentido, creo que lo más recomendable es ir a estos foros y ahí informarte sobre las compatibilidades y los problemas que han tenido en este sentido. Entonces, nada más era esa la pequeña aportación que quería hacer en este sentido. Muy bien, perfecto. Vamos entonces ahí con una demo que nos va a hacer nuestro amigo Alejandro. Ok, amigo Alejo. Muy bien, bueno, mientras nuestro compañero se pone ya en posición, vamos a empezar a tocar un tema que tiene que ver con el kernel de baja latencia. ¿A qué nos referimos con kernel de baja latencia? ¿Para qué sirve esto? ¿Y cómo funciona? Iniciamos con el amigo Cristian. Sí, mira, dentro también del tópico de hardware, el hardware más importante en este ámbito, más allá de micrófonos y cuando estamos dentro del computador, hay tres factores muy importantes. El poder de procesamiento de tu CPU, es decir, algún computador que te permita procesar ese audio. Otro factor importante es la cantidad de RAM, que normalmente los programas de audio son muy buenos consumiendo RAM, es decir, si quieres tener, qué sé yo, Ardour y Hydrogen y todo funcionando al unísono, vas a necesitar un poco de RAM. No, no, no, hay, no, no se debe economizar por ese lado. Y lo otro es ahorrar RAM también usando un entorno de escritorio más bien ligero. Las distros especializadas tienden a usar entornos gráficos livianos como XFCE. Y en resumen, el poder de procesamiento de tu estación de trabajo va muy de la mano con qué tanto vas a poder hacer. Parece obvio, pero es así. Y en ese sentido, Alejandro nos va a hablar de lo que es el kernel más apropiado para este tipo de trabajos. Alejandro. Perdimos a Alejandro. Oh, Bueno, no. ahí Déjale. va. Bueno, aclarar de todas formas que en esta sala donde estamos la calidad de audio no es la mejor. Probablemente no van a escuchar el audio como lo está escuchando Alejandro, pero él está enviando el audio directamente a través del sistema de sonido de su computador, a través de internet con las aplicaciones que él tiene en su computador. No sé si Alejandro tendrá el micrófono, quizás tiene solo la guitarra, pero esos efectos que están escuchando son procesados dentro del computador, o sea, no es algo que él tenga externo. Es un programa que toma la señal y la procesa, distorsiona y la envía a la salida. No ¿nos sé si podrías regalar Alejandro. el nombre del programa para que todos nuestros compañeros que se encuentran escuchando no sepan de qué programa se trata, amigo Cristian? La verdad que no lo sé, Alejandro. Yo me imagino que debe ser o Guitarix o Raka Raka, que son aplicaciones pensadas como efectos puntualmente para guitarra, efectos de distorsión, lo típico que uno usa en el como pedales, delay, flanger, chorus, etcétera. Todos esos vienen empaquetados en una aplicación, en una modalidad como de rack, donde tú pones varias aplicaciones y las puedes ir enlazando una con otra. A eso, como tú harías en la realidad, enchufas tu guitarra, se prende el efecto y la salida la tiras a tu interfaz de audio, de salida. No sé si Alejandro quiere comentar algo porque seguramente va a querer hablar de cómo logra esto. Sí, bueno, simplemente para que a lo mejor antes no me expliqué bien. La cuestión es que esto no va por efectos dentro del ordenador. Yo antes tenía un rig de ese estilo. Se puede perfectamente hacerlo. Y si toquetea un poco, suena muy, vamos, suena perfectamente como para una mezcla final. Pero esto ha sido hecho con un amplificador externo y con micrófono. Por eso quería hacer un poco esta prueba para ilustrar a los oyentes de que con o sea, con Linux se pueden sacar sonidos muy profesionales. Seguramente con la compresión del sonido que tenemos aquí no, en la retransmisión no brilla el sonido, por así decirlo. Pero créeme que he hecho mezclas muy buenas con esto y espero que esta haya sido una muestra lo suficientemente representativa. La bueno, cuestión vamos a... es que... ¿Sí? Sí, no, cuéntame, mi colega Alejo. Entonces, esto básicamente lo que he hecho es encender el amplificador, le he metido el micrófono delante, el Audi X65, como he dicho antes, lo he conectado a la Focusrite y lo que habéis escuchado es ese sonido directo sin procesar. O sea, esto es sonido en bruto. Y en cuanto a lo que decía de esto, simplemente hacer notar una cosa. Hay algunos escritorios, especialmente en GNOME y KDE, pero sobre todo en GNOME, que están haciendo una transición del servidor gráfico X a Wayland. Lo que pasa con Wayland es que, digamos que su funcionamiento interno es más eficiente y, por lo tanto, usa la tarjeta gráfica. ¿Qué pasa? Yo, de hecho, ahora mismo lo que estoy usando es GNOME, pero aunque esté usando un escritorio que es de los más pesaditos, al usar la tarjeta gráfica deja el procesador libre. No todos los ordenadores soportan esto. Si tiene una tarjeta gráfica que esté mal soportada, te va a tirar a pedales. Pero si está bien soportada, como una Intel integrada relativamente moderna, de hace 2 o 3 años, puedes ir muy bien. Y de hecho, hay algunas guías en las que te recomiendan, de hecho, usar un entorno de escritorio que use Wayland y no X. Bueno, vale. Bueno, muchachos, como el tiempo pues va corriendo y quizás no nos va a alcanzar para todo, me gustaría que tocáramos un poco rápidamente el tema que tiene que ver con los kernel de baja latencia. Bueno, chicos, la persona que quiera hablar aquí sobre el kernel de baja latencia, me dice si el amigo Alejandro va a ser el encargado de hablar del kernel de baja latencia, ¿verdad? Correcto. Para empezar... Lo que pasa es que el kernel de Linux estándar, al menos tal como venía más o menos hace no mucho lo cambiaron, viene optimizado para alto rendimiento, para tener un ancho de banda de salida de datos fuerte, pero no para que responda a las entradas de usuario rápido y para asegurar que los procesos se ejecuten en un tiempo determinado y con un tiempo más ajustado, que no tenga margen, vaya. Hace no mucho cambiaron esa opción para que estuviera más ajustado, aunque no del todo. Hay 2 kernels especializados para latencia baja o incluso trabajo en tiempo real, que son estos. Está el kernel RT, que ese no sirve para audio, sino incluso para controlar máquinas industriales con una precisión casi de microsegundos. Y el otro kernel que yo uso es uno basado... Yo ahora mismo estoy usando uno que hay varias variantes, pero si por ahí usar el kernel Linux CK o el PF o Zen, o incluso los que sea, hay usuarios de parábola, PCK. Esos kernels lo que tienen es un... regulador de la CPU diferente al que viene stock en Linux. Y para trabajar en audio, incluso para respuesta en escritorio y juego, es el mejor kernel, incluso superior al RT, real time. Pero el RT, si necesitáis a lo mejor usar Linux para uso industrial con márgenes de tiempo muy ajustados, ese es el ideal, realmente. Luego, en cuanto al tema de permisos, José GDF tiene una guía en su página, de hecho, que importa, puedes decir el título de tu entrada y así lo miran allí, porque explicarlo en voz hay que meter en algún archivo de texto y es más difícil. Muy bien, perfecto. Te lo digo, ¿vale? Que no me acuerdo. Listo, vale. Bueno, chicos, vamos a ir, digamos, para las personas que estamos iniciando, digamos, en el tema de GNU Linux, sobre todo a nivel de lo que tiene que ver con el kernel de baja latencia, porque pues hay veces que uno necesita unos 2 ejemplos como más coloquiales, un poquito así como para explicar. Para las personas, digamos, que digamos, quieren saber un poco más del tema del kernel de baja latencia, pero ya un poquito más coloquial, digamos que si el rendimiento que nos da a nivel auditivo sí es superior porque... digamos, algunas distribuciones Linux, como es el caso de Ubuntu Studio, que viene con un kernel de baja latencia, Él le da mucha prioridad al tema que tiene que ver con el audio, al procesamiento de audio. También tenemos que tener en cuenta que eso tiene que ver también con el retardo de la voz. Por ejemplo, a nivel de, digamos, de lo que tiene que ver con el de baja latencia, hay maneras de que podamos modificar el buffer y todos esos temas. Con eso vamos a entrar a hablar sobre el tema de lo que tiene que ver con Jack. Voy a empezar con el amigo José, que nos va a hablar sobre el tema de Jack, y posteriormente termino el amigo José, voy con el amigo Cristian. José, explícanos, ¿qué es Jack Server? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Qué es Jack? En fin. Bueno, pues como he dicho, Alejandro, una vez tienes un kernel de baja latencia, ya tenemos el terreno perfecto para que algo como Jack funcione a pleno rendimiento. Jack es... tenemos que usar una analogía para entenderlo. Imaginemos que tenemos un estudio físico con aparatitos por todos lados, ¿no? Y queremos conectar este módulo a este otro, este módulo al micrófono, el micrófono al altavoz. Pues todo eso es Jack, pero dentro del ordenador. Y todo esto con una latencia mínima, que es ajustable, como tú bien has dicho, con el ajuste del buffer, puedes ajustar esa latencia, teniendo muy en cuenta que a menor latencia también es mayor la probabilidad de que falle algo, menos estabilidad, pero eso también pasa en sistemas tipo Windows y Mac. Eso no es solamente de Linux. Y además de eso, Jack también tiene otra cosa que se comenta un poco, creo yo, que es un sistema de transporte común. ¿Qué quiere decir esto? Que las aplicaciones que están preparadas para ello, dándole simplemente a un play central o a un play de uno de los programas, automáticamente todos los demás van al unísono en el mismo tiempo, en el mismo compás, y puedes reproducir todas a la vez. Eso quiere decir que puedes utilizar varias aplicaciones modularmente en paralelo. Por ejemplo, puedes tener Ardour por un lado, Hydrogen, que es una batería, por el otro, y puedes ir componiendo la batería. Y es una forma de trabajar un poco diferente de lo que estamos acostumbrados en otros sistemas operativos. Y ya que es básicamente eso, una capa que va por encima de ALSA, incluso de Pulse Audio, que hay un plugin para integrarlo con él. Y básicamente hace que tu ordenador tenga un montón de entradas y salidas virtuales y puedas utilizarlo como un estudio prácticamente en una sola máquina. Y no sé si alguien te quería decir algo, Alejandro, creo que quería añadir algo más. Sí, bueno, quería digamos, hacer una pequeña puntualización, y es que cuando se ejecuta Jack y Pulse Audio, el servidor de audio estándar normalmente del escritorio, y algunas personas que lo ejecutan directamente sobre ALSA, ese sistema de audio de kernel, ese siempre está funcionando, porque el sistema de audio en Linux funciona un poco por capas. A ver si lo explico. El kernel Linux propiamente tiene el sistema de audio ALSA. Con ese se aplican todas las demás aplicaciones de audio, sea directa o indirectamente. Luego hay dos servidores de audio por encima que se pueden mayormente, hay algunos más, pero esto es lo que te va a encontrar en el 90% de casos, que es Pulse Audio y Jack. Pulse Audio normalmente es el sistema de audio fuera del kernel que se para escritorio, porque permite regular volumen por aplicación, etc. Pulse Audio no es el asunto. Y luego está Jack, que es para sonido profesional, para rutear el sonido de forma mucho más flexible y tener retardo mucho menor. La cuestión aquí es que, es decir, el sistema de sonido en Linux funciona por capa. Entonces, cuando activas Jack y Pulse Audio simultáneamente, que es la forma de tener el sonido de escritorio y el sonido de las aplicaciones que soportan Jack simultáneamente, porque si no, no funcionan a la vez. Esto en Windows también pasa, en Macintosh no. Todo funciona con el mismo sistema. Jack realmente es quien se comunica con ALSA y Pulse Audio se comunica con Jack. Luego, aparte del sistema de transporte común que hace que todas las aplicaciones de audio que tengan una línea de tiempo se muevan simultáneamente, también existe el concepto de lo que se llama sesiones, porque claro, si tú puedes conectar muchas cosas, muchas aplicaciones, pero después no puedes guardar esas conexiones, pues es un poco incómodo, la verdad. Y de hecho, cuando empecé, como no sabía la existencia de esto, me resultaba muy incómodo, conectaba muchas cosas y después tenía que volver a conectarlo. No, existen gestores de sesiones el que te permiten ejecutar esas aplicaciones y guardar y restaurar el estado de sus conexiones y todos los cambios que hayas hecho en el programa. Muy bien, perfecto. Vamos a darle el paso a nuestro amigo Cristian, que nos va a hablar un poquito más sobre el tema de Jack, y luego vamos a saltar a un tema que nos están pidiendo en la sala de YouTube, que tiene que ver con los sistemas operativos especializados en el tema de producción multimedia. Amigo Cristian. Sí, mira, en función del tiempo, voy a tocar un par de temas de Jack que son relevantes en el momento de iniciarte con Jack, que son la parte de configuración básica. Para configuración básica, normalmente vas a tener un par de aplicaciones que te van a facilitar la vida, que son Kujak CTL o Cadence. Con ellos tú puedes configurar tu entorno y tu interfaz de sonido. Lo primero que tienes que elegir es qué interfaz de sonido es la que vas a usar. Probablemente si tienes una externa y además de la interna te va a dar todas las opciones que hay disponibles en tu sistema. Después de eso, tienes el tema del buffer. El buffer es básicamente la cantidad de datos de audio que el servidor procesa de una vez. Es decir, el lugar donde guarda el audio por un momento antes de tirarlo hacia el otro lado. Mientras más grande el buffer, es más el tiempo que tiene la CPU para procesar ese audio. Por lo tanto, si dispones de poca CPU, es conveniente tener un buffer más grande. Por otro lado, mientras más grande el buffer, se hace más alta la latencia. La latencia es el tiempo que debes esperar a que tu sonido esté listo para salir hacia la salida. Por otro lado, si tu procesador no logra procesar ese sonido, que es más bien un flujo de información que no puede en ningún momento dejar de pasar, porque si no escucharías algunos clics en tu audio. Cuando eso sucede, se generan unos eventos que se llaman X-Run, que significan que la CPU no pudo procesar tu audio. Y eso hay que tratar de hacerlo lo más pequeño posible, tuneando por aquí y por allá. El otro tema es el sampling rate, que normalmente se utiliza en 44.100, que es el estándar que trae los CD, aunque algunos prefieren usarlo un poquito más alto, en 48.000, para mejorar los agudos y la calidad de la definición de los sonidos. Otro tema importante es el parámetro Real Time, RT, que se configura en Jack, que es el que te permite que los programas puedan pedir mayor prioridad a la CPU, cosa de poder procesar hacer su proceso en forma más rápida y reaccionar en una forma más rápida. Y el último tema es el tema del Jack Transport. Jack, como comentaban los chicos, permite sincronizar varias aplicaciones dentro de tu computador corriendo al mismo tiempo, pero además de sincronizar los audios que van llegando, permite sincronizar en qué parte de tu proyecto de audio están tocando. Es decir, por ejemplo, yo puedo tener Ardour con mis guitarras y mi voz, y por otro lado, otro programa, Hydrogen, donde tengo mis baterías, y puedo hacer andar con un play las dos aplicaciones al mismo tiempo y mantenerlas sincronizadas. Esto te da una flexibilidad increíble, así que se pueden llegar a una creatividad fantástica. Y así puedes usar todas las aplicaciones que tú quieras, todas las que tengan soporte Jack sincronizada. No sé si quieren aportar algún otro tema. Bueno, muy bien. Sí. Permíteme, amigo Alejandro, qué pena interrumpirte. Como el tiempo se nos hace corto, nos queda, digamos, solamente 9 minuticos para terminar. Vamos a tocar el tema rápido de que nos pidan los amigos de YouTube de lo que tiene que ver con sistemas operativos GNU/Linux, distribuciones GNU/Linux, que son directamente para la producción multimedia. Si los compañeros me permiten, yo puedo hablar de ese tema un poquito, luego saltamos al tema Mix y cerramos con lo que son los diferentes programas multimedia que utilizamos a nivel de audio. ¿Qué opinan todos? Perfecto. Muy bien. Entonces, dale. Bueno, para las personas que están acá presentes, yo en este momento estoy trabajando con un sistema operativo que se llama Ubuntu Studio. ¿Qué ventajas o qué nos puede llegar a ofrecer un sistema operativo como es Ubuntu Studio? En este caso, Ubuntu Studio es un sistema operativo que viene con el kernel de baja latencia. Y aparte de eso, viene con una serie de programas de herramientas preinstaladas para todo el trabajo multimedia. No solamente lo que nos referimos a nivel de audio, sino también a nivel de imagen y de video. Posee programas para lo que es la reproducción de audio, la edición de audio y la producción de audio. Con el tema de imagen tenemos lo mismo, los visores de imagen, ¿sí? Programas de fotografía y también lo que tiene que ver con editores de imagen como el tema de GIMP y el tema de Krita. También poseemos lo mismo a nivel de trabajo de videos. Es un sistema operativo que ya viene con todas las herramientas preinstaladas, viene con su kernel de baja latencia, viene de una vez dándole la prioridad, la máxima prioridad al procesamiento de audio y por si fuera poco, él también viene con el sistema de jack server para poder trabajar todo el tema de audio. Ahora, Ubuntu Studio no es el único sistema operativo que viene con todas estas herramientas y que posee todo eso. También tenemos sistemas operativos como es el caso de KX Studio y hay uno que por acá me nombran que es el tema de AV Linux. También hay un sistema operativo que es de Fedora que se llama Fedora Jam y es especializado en todo lo que tiene que ver con el sistema de audio. Además, ese viene con el escritorio Plasma. Para los amantes de Plasma, el caso de Fedora Jam viene con Plasma. Es un sistema operativo muy, muy completo. Me gustaría extenderme un poco más sobre el tema, pero bueno, el tiempo no nos alcanza. Otra cosa también que quiero decirles es que no necesariamente esas distribuciones Linux nos van a cohibir de hacer otro tipo de cosas o no nos van a permitir trabajar con otra serie de herramientas diferentes que nada tienen que ver con la parte multimedia, porque en ellos también nosotros podemos instalar nuestros paquetes de oficina, si hay personas que trabajan con programación lo pueden hacer y no hay ningún inconveniente con el tema de las dependencias, ¿sí? Todo trabaja de manera perfecta, el kernel de baja latencia, como les digo, no nos va a cohibir de instalar otra serie de aplicaciones, solamente que viene especializado y viene de una vez, como se dice popularmente, ripiado para el trabajo de audio. Esto con el tema que tiene que ver con las distros que son especializadas a nivel multimedia. El caso de Ubuntu Studio, y no sé si de pronto que ese estudio lo hace, pues tenemos la ventaja de que tiene su versión de soporte extendido. El caso de lo que yo les hablaba de Fedora Jam, pues solamente son los mismos 9 meses que nos ofrece el resto de los sabores y todas las versiones que posee Fedora y sus spin, etc. Bueno, chicos, terminando un poco ese tema, ¿hay alguien que quiera dar alguna opinión cortica sobre lo que tiene que ver con los sistemas operativos especializados en la parte multimedia? Bueno, mencionar que AV Linux, no lo he mirado bien, pero no parece que esté tan actualizado como Ubuntu Studio. Y KX Studio, la distribución en sí parece bastante desactualizada en comparación con Ubuntu Studio. Y Fedora es una distribución que desde siempre, y parece que no ha acabado mucho con el tiempo, siempre una distribución de los últimos componentes y no es muy estable. Ahora, en cuanto a Ubuntu, entonces la distribución que más recomiendo, que es la que tú te has instalado, DJ Mao, es Ubuntu Studio. Personalmente, yo la estuve usando un tiempo y para lo que es audio puro y duro, viene bastante bien planteada. Además, no solo trae aplicaciones de audio, también de vídeo. Y en cuanto a KX Studio, lo que sí tiene es un repositorio con aplicaciones especialmente para controlar Jack, que es Cadence. Lo recomiendo mejor que QJack porque cada vez se integra mejor con PulseAudio y entonces tienes menos problemas con esa historia. Y para la gestión de sesiones usan Claudia. Hay otro gestor de sesiones que yo prefiero, que es Non-Session Manager. Si hay alguno que se pregunte de dónde viene, buscad la suite Non-DAW, D-A-W. Es de lo mejorcito que hay. Y luego, Gladys, si la encontré por ahí, os digo, no está mantenida. Y que no la recomiendo que no la toquéis. Y no quiero dejar de mencionar a EtherTix, que es también una distro que viene pensada principalmente para emisoras de radio. Trae también todo lo que es necesario para producción de audio y además con el manejo de automatización de radio. Perfecto. Sí, así es. Para las personas que nos están hablando aquí por el chat, sí, la más recomendada es, en este caso, es Ubuntu Studio. Aparte de lo que les decía, y para cerrar el tema ya en 5 segundos, es que aparte de ser un excelente sistema operativo, hay algo que tiene de bueno para personas que desconocemos muchísimas herramientas y es que nos permite conocer esta serie de programas que ya vienen preinstalados. Y fuera de eso, programas como el caso de Krita y como el caso de KDE Live funcionan perfectamente en Ubuntu Studio siendo que posee un escritorio XFCE, porque como todos sabemos, a veces cada Enlight visualmente no se ve muy bien en escritorios fuera de Plasma, aunque esto poco a poco lo han venido corrigiendo, ¿no? Y bueno, hay excepciones. Entonces, por esto y otras cosas más, sí se recomienda Ubuntu Studio para el trabajo, como dice el amigo Cristian, puro y duro, de lo que tiene que ver con audio. Para saltar... Sí, cuéntanos, amigo Cristian. Quería comentar que, bueno, yo creo que toda esta lista de tantas aplicaciones, porque hemos tirado mucha información en muy poco tiempo, las deberíamos poner en las notas del programa, probablemente en el sitio web o quizás directamente en el video en YouTube. Así es, sí, vamos a ahorita nombrar un poco todos esos temas, vamos a mirar cómo generamos enlaces y bueno, las personas también que quieran profundizar un poco más en esto, pues por supuesto nos pueden hablar por el grupo en Telegram de Maratón Linuxero y miramos cómo le colaboramos a cada uno dependiendo de, pues, del tema que nos vaya a pedir. Bueno, para saltar, voy a hablarles un poquito sobre el tema que tiene que ver con el trabajo DJ, en Linux, que muchos dicen no se puede, sí se puede. En Linux poseemos un gran programa como es el caso de Mix. Mix es un programa 100% DJ, es un programa profesional. No tiene nada que envidiarle a los programas como Virtual DJ, como Serato o como Traktor, que son los que abanderan el mundo DJ. Mix es un programa muy bueno. Mix tiene compatibilidad 100% con interfaces DJ, lo que son las mesas de mezclas que vienen para hacer los diferentes scratch y todo este estilo. Quería hablarles del tema de Mix porque es un programa que realmente todos podemos llegar a manejar y la persona que quiera trabajar a nivel DJ lo puede hacer, ya que Mix posee todos los formatos para leerlos, tanto WAV, MP3, Ogborbis, FLAC, entre otros formatos que quizás no son muy conocidos. Se puede instalar, se encuentra para todos los sistemas operativos y se encuentra para cualquier distribución Linux, no tiene ningún inconveniente. La mayoría de las distribuciones tienen en sus repositorios este programa. Recibe, como les digo yo, controladoras MIDI DJ. Yo en este caso utilizo una que es la Neumar Mix Track Pro, pero ella también trabaja con otras marcas, tiene para Pioneer, tiene para Hércules, etcétera, etcétera, etcétera. Me gustaría profundizar más sobre el tema, pero bueno, el tiempo de pronto no nos va a alcanzar. Si desean, como vamos a hablar ahorita, tenemos, por el maratón nos pueden hablar, tenemos diferentes cursos para que la gente... Sí, dale al canal de Telegram, eso es interesante, sí, el canal de Home Studio. Pueden entrar a un canal que se llama el canal de Home Studio. Amigo José, ¿cómo es exactamente el nombre del canal de Home Studio en Telegram? Arroba todo junto Home Studio Libre, así tal cual. Arroba Home Studio Libre. Entonces ya saben, también si tienen el de Maratón, pues nos escriben por el de Maratón y de ahí pues los redirigimos a los otros grupos para que ustedes pues se puedan empapar sobre el tema de Mix, el tema de Ardour, Audacity, Jack, etcétera, etcétera. Bueno, para ir cerrando, chicos, ustedes dirán como qué tocamos porque ya se nos acabó el tiempo. Bueno, más que nada decir que en Linux sí se puede y hay mucho software para probar. Y yo creo que nuestro amigo Juan ya anda por ahí. Sí, reiterar lo que ha dicho Cristian. Incluso que esto se nos ha dejado en el tintero, trabajar audio con... que eso se hace con XYDO y Ardour, que lo tiene integrado. La única cosa que creo que es digna de notar porque hay gente que lo puede necesitar bastante. En fin, una última acotación. Señores, señoras, señoritas, desde Linux se puede trabajar profesionalmente a nivel de trabajo multimedia. Audio, imagen y video. No lo duden.